sepas lo mucho que te quiero y que te adoro. Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Por pobre me despreciaste. Y el mío formado.